You Can Do Magic, una canción de la agrupación América, comenzando esta edición de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, una canción del año 1982. Y aquí estamos, como siempre, para presentarles Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos, son las 11 de la noche, 6 minutos. Es la edición correspondiente a hoy, miércoles 26 de junio del año 2024. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una power ballad de los 90 con Karma Police, canción de Radiohead.

Imagine, una canción de John Lennon en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, edición de hoy miércoles 26 de junio del año 2024. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Y precisamente sucedió en una fecha como esta, un 26 de junio, pero del año 1999, cuando la agrupación Pearl Jam logra su mayor éxito en la historia del listado Hot 100 de la revista Billboard, cuando Last Kiss, El Último Beso, una versión de una canción de los años 60, alcanza el puesto número 2, superado por el primer sencillo de Jennifer Lopez, If I Had My Love, que no la dejó alcanzar ese primer lugar. Last Kiss fue lanzado originalmente por J. Frank Wilson and the Cavaliers en 1964. Cuando Eddie Vedder descubrió la canción, se la presentó a la banda, que la agregó a su lista de canciones en 1998. En una prueba de sonido, grabaron la canción, que fue distribuida a los miembros del club de fans. Las estaciones de radio se apoderaron del tema y comenzaron a reproducirlo, lo que incitó a Pearl Jam a lanzarlo como sencillo. Eso fue en una fecha como esta, el 26 de junio del año 1999, cuando Pearl Jam alcanza su posición más alta en listas con una canción, una balada. No es del género de ellos, que es más bien alternativo, sino una balada que de hecho se hizo su versión hace muchos años también, quizás en los años 60, en versión en español, Last Kiss, El Último Beso. Esa es la canción de la que estamos hablando y aquí está en Estrellas de Medianoche, Last Kiss, Pearl Jam, el tema más exitoso de la agrupación Pearl Jam en listas número 2 que escuchan en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. We were out on a date, my dad is crying.

free. I can feel the sun. Your every wish will be done. They tell me, show me the meaning of being lonely. Is this the feeling I need to walk with? Tell me why I can't be there where you are. There's something missing in my heart. Life goes on as it never. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Show Me the Meaning of Being Lonely, una canción de la agrupación Backstreet Boys que escuchaban en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Y ahora sí, nos vamos con la efeméride desde esta hora en Estrellas de Medianoche. Get This Party Started, la primera gran canción que conocimos de la vocalista Pink. Pues bien, les comentamos que en una fecha como esta, 26 de junio, año 2005, Pink le propone matrimonio a su novio, el piloto de motocross Kerry Hart, sosteniendo un cartel que dice: ¿Quieres casarte conmigo? Mientras él, Kerry Hart, corre en Mammoth, California. En la siguiente vuelta, Pink coloca otro aviso que dice: hablo en serio. Se refiere, se retira de la carrera. Carrie Hart se retira de la carrera para decirle a Pink que sí, que acepta. La pareja se casa al año siguiente. Una forma muy peculiar de Pink proponerle a su actual esposo matrimonio. Mientras él corría en motocross, la primera vuelta le pone un aviso, la segunda le dice que la cosa va en serio. Y bueno, él ya no se resiste más, se retira de la carrera y acepta su propuesta de matrimonio. Eso se lo comentamos en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 y eso ocurrió en una fecha como esta, 26 de junio del año 2005. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Vamos con esta canción del año 2013, es con Pinky, Nate Ross y Just Give Me a Reason. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Love. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. One more. Una balada de los 70 con Kenny Loggins. La canción This Is It. La escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. This Be Love, ¿por qué no puede ser esto amor? Una canción de la agrupación Van Halen. Bueno, esta fue la primera canción que se conoció de Van Halen con su nuevo vocalista Sammy Hagar. Después seguirían muchos otros éxitos. Les comentamos que en una fecha como esta, 26 de junio del año 1996, Van Halen anuncia que Sammy Hagar, su cantante principal desde 1985, ya no está con el grupo y dicen que están en el estudio trabajando con el cantante principal original de Van Halen, David Lee Roth. David Lee Roth graba dos nuevas canciones con la banda, pero para esas dos canciones iban a ser incluidas en su primer álbum de grandes éxitos. Pero lo que se presumía que iba a ser duradero, resulta que hasta ahí llegó toda la intención de David Lee Roth en continuar una carrera con la agrupación Van Halen, porque se retira y es reemplazado en octubre de ese mismo año 1996 por el vocalista de la agrupación Extreme, el señor Gary Sharon. Así que en una fecha como esta, la agrupación Van Halen anuncia que ya no va más con el vocalista Sammy Hagar, que vuelve David Lee Roth, pero David Lee Roth no dura mucho y entonces le dan paso a un tercer vocalista, el señor Gary Sharon. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Vamos con esta de Van Halen, también vocalizada la canción por Sammy Hagar, el tema When It's Love, en Estrellas de Medianoche. Thank you.

97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Against all odds, take a look at me now. Mírame ahora, contra todas las circunstancias. Una canción de Phil Collins con la cual comenzamos otra hora más en Estrellas de Medio.